Poco duró el silencio. Rápido llegaron los grillos a terminar de romper los últimos trozos de esa noche de febrero hace 10 años. Ya amanecía la montaña cuando el viejo Antonio se despidió con un «ya vine». Yo me quedé fumando unos pedacitos de silencio que la madrugada olvidó en las montañas del sureste mexicano. Y así, con el cielo entre anaranjado y azul, seguí escuchando aquellas historias que inmortalizan eternas palabras de realidad y magia. Polaco, lo que hago yo no vale nada. ¿Pero cómo no vale nada, Homero? ¿Yo cómo me llevo? Total, lo pago con la vida. Música. Texto. Medicina natural. Mística. Historia. Mucha. De Goyeneche a Tarantino. A eso de las 10 de la noche. Por Radio Nauta 106.3. Noches de Goyeneche Tarantino, una nueva noche, valga la redundancia, en Radio Nauta FM 106.3. Mi nombre es Evelina, del otro lado del vidrio, Pana y Sherman. Y a mi lado, Sebastián. ¿Cómo va, Sebastián, querido? Muy bien, la verdad que otro miércoles que comenzamos. Bien, sí, llevándola un día largo, pero bien, bien, para terminar como descansado y relajando, así. La gente que nos está escuchando siente que estamos relajados y se va a dormir tranquilo, y nosotros también. Tenemos tanta influencia, decís vos, en la gente. Bien, ahí. Es lo que espero, en realidad. Buenísimo. No sé si influenciar, sino que nos escuchen y que nos... Le interpelamos, claro, a los oyentes. De una. Hoy estuve buscando datos para, viste, ser un poco más certera. Y es el programa número 6 de la segunda temporada de Goyeneche Tarantino. El número 31 del conteo general. O sea que no estamos tan lejos de los 50, lo cual sería asado y festejo. Sí, ¿qué es? ¿Es la boda de qué? De oro. ¿Boda de oro? No, boda de plata. ¿La de oro no es la de 100? No, la de 25 es la de plata, o la de bronce, bueno, no sé. No importa, qué sé yo. Igual no sé, ¿vos conocés alguna pareja que llegue a 100 años de casado? Sí, conozco, pero yo no voy, ni me voy a casar, creo, y no creo que llegue ni a 5 años, qué sé yo. Bueno, lo vamos a chequear, porque me hiciste entrar en duda. Voy a tirar las vías de comunicación de FM Radionauta, que está en el Olga Vázquez 106... No, el Olga Vázquez no está en 106.3, está en Radionauta. El Olga Vázquez está en 60 entre 10 y 11, en la ciudad de La Plata. El teléfono de la radio, por si se quieren comunicar con nosotros, es 451-6917. El correo o email es radionautofm@gmail.com. El Facebook es Radionauta. El perfil de Facebook es Max Vázquez, que sería esto de que decimos que somos una persona y bla, bla, bla. Y algo importante para recordar es que a partir de la semana pasada no solo salimos al aire por FM Radionauta, sino que también por FM La Trinchera, una radio amiga de Campana, la localidad de Campana, y nos pueden escuchar los viernes a las 16 horas por fmlatrinchera.com.ar o fmlatrinchera.blogspot.com.ar. Qué bueno, la verdad que sí. Si no nos podés escuchar hoy, bueno, también tenés la página de Radionauta, donde nos puedes escuchar, que está todo guardando todos nuestros programas. Si no, lo escuchás por internet, la retransmisión los viernes a las 4 de la tarde. Perfecto. La página es radionautafm.wordpress.com. Muy bien, Seba, yo no lo había dicho. Muy, muy atento. Y bueno, una noche más de miércoles tenemos un tema del día que tiene que ver con el control. Ya lo vamos a... ¿no? Sí. A una palabra que viene siendo muy utilizable entre... digamos, en el último tiempo, no la palabra, sino los hechos que vienen pasando en base a nuestros gobernantes y el tema de la inseguridad, seguridad, linchamientos. Bueno, nosotros vamos a analizar y desmenuzar el concepto.

lo que usted más quiera. ¿Qué se le antoja? Hágalo bien, lo que sea. En estos momentos estamos observando que las luces de la ciudad comienzan. De Lía Cruzet a Steven Spielberg. De Ronaldinho a Tete Scustarov. De Moyo a Mambrú. De Sandro a Sócrates. De Maradona a Mick Jagger. De Eddie Vedder a Mercedes Sosa. Del pasto verde a un rascacielos. Del asado al veganismo. De Goyeneche a Tarantino. Un programa del siglo XXI. Continuamos en De Goyeneche Tarantino con cortinas muy yaceras. ¿Viste, Seba? Está bueno, así tiene una onda. Sí. Noche. Sí, sí. Noche y tarde. Noche y viernes. Y viernes, podríamos sí, decir. Nos íbamos escuchando Control Machete con el tema, en realidad, Artillería Pesada. No con Sí, Señor, ¿viste? Porque van a decir tiene Alzheimer esta chica. No. Era Artillería Pesada del disco Artillería Pesada del año 1999. Esta banda mexicana que está muy buena. Y como todos los días vamos a hablar de efemérides. ¿Qué pasó una semana como la que pasó, la que está pasando, años anteriores y días de otros años y demás? Te cuento por un lado que el 21 de abril cumplió años Robert Smith, el cantante de The Cure. The Cure. ¿Te gusta The Cure? No, no me gusta la música en inglés, o sea, en eso soy muy dogmático, ¿viste? Cerradito. Bien cerradito, bien pueblerino en ese sentido. No tiene nada que ver igual, no tiene nada que ver, el pueblo puede escuchar música en inglés, que es más, le mando un saludo a mi amigo que el otro día no escuché, dijo que estaba muy bueno, que le gusta mucho la música en inglés, a mí no, en particular, no te llega, claro. Bien, bueno, puede pasar. Y otra persona que cumple años el 21 de abril es Iggy Pop, que seguramente tampoco te gusta. Ni lo conozco encima. Iggy Pop, yo para darte un datito, ¿viste el cantante de los Red Hot Chili Peppers que canta en cuero con el pelo? Sí. Bueno, tiene como referencia a Iggy Pop. Iggy Pop es un hombre grande, ahora, ¿no? ¿Sabes? Pero a lo que voy es que sigue cantando en cuero, moviendo así todo su cuerpo, su apodo es la iguana. Sí, sí. Me lo acuerdo a Iggy Pop. A ver, ¿qué vas a decir? De un sketch de Capusotto. Que habla Iggy Pop hablando de por el partido obrero. Iggy Pop es la nueva, sería la nueva estrella del partido obrero. Tenés bueno, razón. Hace todo un sketch ahí y es, ahí lo vi. Tengo, creo que es una imagen de Iggy Pop de una entrevista, claro. Está subtitulado hablando del Po y demás. Claro. Sí, Iggy tal cual. Perfecto. Buenísimo. Tenés razón. Por otro lado, el 22 de abril se festeja el Día de la Tierra. Esto se hace desde el año 1970 y fue como propuesto ese día por un senador estadounidense llamado Gaylord Nelson, un ambientalista que propuso el 22 de abril como Día de la Tierra y a partir de 1970 se empezó a celebrar este día, este aniversario. Y tenemos otro datito, podríamos decir más de color, ¿verdad? Que pasa en abril. Sí, y que pasó hace muy poco tiempo, que en realidad uno... Voy a contar lo que pasó, pero que en realidad uno piensa que esto tiene más historia. Ajá. Bueno, un 23 de abril, un sábado 23 de abril de 2005, a las 8:27, pasado mediodía. Ajá. Yahweh Karim, con el nombre usuario Yahweh, sube un video de 19 segundos que se llama... Ya te digo cómo se llama. Los elefantes tienen la trompa muy larga. Lo sube a la original plataforma para compartir videos que había invitado él con sus socios Chad Hurley y Steven Chen. Ajá. Que eso sería el comienzo de lo que hoy conocemos como YouTube. Ajá. Bueno, ahí hace 2005, hace 9 años que nace YouTube. Parece que fuera hace un montón. Sí. Pero es hace poquito. Ha tenido como una explosión gigante. Sí, y al principio el nombre era como no era lo mejor, digamos, que... Que se podían haber inventado, pero después se empieza a generarse eso y se empieza a generar un poquito más. Y en poquito tiempo atrae las inversiones de Time Warner y de Sequoia Capital. Y luego, en octubre de ese mismo año, Nike publica un spot protagonizado por Ronaldinho. Nike, la marca de deportes. Y bueno, ya ahí ya se empiezan a contabilizar como 50 millones de visitas diarias. Algo de las publicidades, si hay algo molesto en YouTube... es cuando querés ver un video y te pasan la publicidad antes. Sí. Y después, un año después, lo compra Google. Google ahí ya, acaparando, claro, todo. Acapara todo. Y bueno, y ahí es como comienza lo que hoy tan naturalizado lo tenemos como la TV de internet. Exacto. Que en un momento puedes ver todo lo que hay. Ya después vienen el derecho a autor, después de... Viste, ahora, hace poquito, yo estaba viendo El Patrón del Mar. Del mal. Puede ser otra novela. Otra Exacto. novela, un cómico, El Patrón del Mar. No sé. Un pescador, ¿no? Un pescador que junta, no sé. Estaba viendo El Patrón del Mal. De Pablo Escobar, De Pablo historia. Escobar Gaviria. Y ya lo bajaron. Sí. Por derecho a autor. Bueno, después comienza el derecho a autor y la publicidad. Eso, ahora que es re molesta. Es re. Aparte, viste, tenés ahí como ponerle los parlantes al palo para escuchar un video y te salta una cosa de DAF y de sí. la axila irritable de la chica. ¿Cómo está ese, viste? ¿Cómo está esa propaganda, esa publicidad últimamente? Sí, pero también es real que han empezado a subir cosas que antes, por ejemplo, no estaban, como películas completas en una calidad bastante buena. Y es real también, por lo menos a mí que me gusta, bueno, a vos también muchísimo la música, empezás a encontrar reliquias y videos viejísimos que hace un par de años atrás no se encontraban en YouTube. Ahora se ve que la gente está como subiendo a full. El recital de Los Redondos en Racing, que no se había visto en ninguna parte, apareció en YouTube y como que fue también ese fue... como una sorpresa, fue algo sí. que se empezó a charlar y como que tanto generó esto YouTube que, bueno, podemos ver lo que queremos. Hay mucho. Como toda herramienta tecnológica, estaría bueno no encontrar el equilibrio de qué subir y qué no, porque se ha subido cada barra basada y existe, sí, de sí, hecho, sí. cada cosa. Y hace poco, no sé si sigue pasando, me pareció que estaba como medio botón YouTube. A mí me aparecía que cuando buscaba, por ejemplo, videos de una banda, en los videos que yo ya había visto, me aparecía visto. Mirá, no. Capaz que fue un día que se le ocurrió a José YouTube, pero... Capaz, no lo sé, la realidad es que no... pasó eso. No sé si le pasó al resto de la gente, bueno. Capaz que vos le prestaste atención, pero yo no le presté atención y ahí capaz que ha pasado. Pero no, la Puede verdad ser. Es que no lo sé. Y hablando de YouTube, queremos compartir con ustedes uno de los videos que hace muy poco fue el más visto... Se trata de una niña como muy angelical, de ojitos claros, que participa junto a su hermano de un programa que acá en Argentina se hizo, que se llama Factor X, que acá en Argentina era algo así como... Talento argentino. Talento argentino, que participan personas con talentos musicales o artísticos en general, y algunos jueces deciden si esa persona va pasando etapas y el premio puede ser, no sé, grabar un disco, un contrato con no sé qué. Y es el clásico que si a los jurados no les gusta lo que hace, hacen en qué. Sí. Chau, te fuiste, anda a trabajar un kiosco, digamos. Bueno, lo que vamos a escuchar ahora, algo que se vio mucho porque la niña es como que tiene un aspecto súper así chiquito y angelical y de repente pasa lo siguiente. To go out there? Yeah. Have fun. Go get them. Hello. How are you? Good. Welcome to America's Got Talent. What is your name, young lady? Es la versión estadounidense, como se verá, de este programa, con musiquita justamente toda como bonita, ¿no? De infante. Y ahora vamos a escuchar la forma particular de cantar de esta niña. Escuchamos, es una nenita, no tengo efectivamente la edad, pero no debe tener más de 6 años esta nena y salta con ese bozarrón así carraspera gigante. Imagínense la cara de los presentes y realmente uno cuando ve el video no lo puede creer que una nena cante así. Está buenísimo igual. Está igual buena. La voz dentro de unos años, pobre criatura, la va a tener detonada. Sí, después te cuento, te puedo contar también que los videos más vistos, uno es de Ganja Style. Que ese video es sí. el del no cabalga. Sé qué es, de dónde es, coreano, surcoreano creo que es. Sí. Claro, del caballo. Soportable. Y después está Miley Cyrus, que no sé. Miley Cyrus, ¿cuál es este chiquito Justin Bieber. Justin Bieber. Todos. Estamos como locos. Todo muy. Rihanna, todos. Digamos. Sí. En su momento el Waka Waka de Shakira fue el más visto y capaz ahora el que canta Ricky Martin, el del mundial, viste que lo canta Ricky. Mirá, no sabía. No lo hizo él, lo canta Ricky. Mirá, no sabía. Sí. Sí, eso, bueno, muchos videos. Este de Miley Cyrus tuvo 19 millones de reproducciones en un día. Imagínate lo que es eso, o sea, la globalización a full. Tal cual. YouTube sí demuestra eso. Antes de ir al próximo tema musical, vi a uno de nuestros oyentes, más específicamente mi padre, así un fiel oyente de Goyeneche Tarantino, a quien le mandamos un beso, nos dice algo que tiene toda la razón. Tiene toda la razón, sí. Las bodas de oro son los 50 años, sino cuánto tiene que vivir una persona para cumplir 100 años de casado. Y sí, y 102 por lo menos y haberte casado a los 2 años. Claro, sí, no tiene mucho sentido, así que las bodas de oro de Radionauta no falta tanto. De Radionauta no, de Goyeneche Tarantino no falta tanto para que bien, sea. Buenísimo. Bien ahí. Vamos a escuchar, hablando de Iggy Pop, a un tema de The Stooges, una banda de Iggy Pop que se llama TVI. Digamos como el ojo televisivo, podríamos decir, que es el del disco Fun House de 1970. We'll be right back. Si Tarantino fuese argentino, los duelos criollos serían con bandoneón, river y sangre. Oh man, I shot Marvin in the face. Why the fuck did you do that? Well, I didn't mean to do it, it was an accident. Get down, get down. Get down, get down. Y se mete a Tarantino. Continuamos en De Goyenecha Tarantino por FM Radionauta 106.3 y también por FM La Trinchera .com.ar o .blogspot.com.ar también. El ar, viste que uno siempre se olvida. .blogspot.com.ar, FM La Trinchera, .com.ar. Ahí van, nos pueden escuchar los viernes también a las 16 horas. Y vamos a continuar con efemérides después de escuchar a The Stooges, la banda setentosa de Iggy Pop. ¿Qué sucedió también en el mes de abril? Por un lado, se declara el Día Internacional del Libro, ¿verdad? Sí. En 1995 la UNESCO declara que es el Día Internacional del Libro. En Cuba se festeja como el Día del Idioma. Y también sabemos que Madrid fue nombrada la capital mundial del libro. ¿Sabías esa? No. Qué interesante que me lo cuentes. Un día como hoy, un 23 de abril. Bien, bien. ¿Por qué se festeja el Día Internacional del Libro? Porque coincide con la muerte de dos grandes escritores, Cervantes y Shakespeare. Mira. Cervantes. ¿Has leído algo de Cervantes? El Quijote. ¿Lo leíste? Sí. Ay, me muero. Sí. Cómo no, es un clásico de la literatura. Y... Sí, el Quijote. De Shakespeare no leí nada. Bien. No sé, vos. ¿Y de Don Quijote? ¿Leíste el todo el Socotroco o leíste una selección? Porque a mí en el colegio, por ejemplo, me daban una selección. Leí el Socotroco, pero no lo llegué a terminar. Digamos, es largo. Es en español antiguo, algunas versiones. Bien, te cuento un poco más. Miguel de Cervantes nació en 1547 y murió de diabetes en 1616. Y bueno, como decíamos, fue el autor de Don Quijote de la Mancha, que es el libro, después de la Biblia, más traducido y publicado en la historia. Mira, ¿El Quijote de la Mancha? El Quijote de la Mancha. Yo tenía, creo, no sé si era así, que el más leído también después de la Biblia era El Capital. Habrá que corroborarlo. Dato, claro. No sé si traducido. Sí, creo que sí, traducido y también sacado a la venta. Mira, bueno, vamos Biblia, a corroborarlo. Porque es buena data, puede ser también. Pero bueno, sin lugar a dudas, esta obra de Don Quijote ha sido y es leída en los colegios y por gente que le gusta leer, porque realmente es un libro largo, pero es una historia muy interesante, escrita, como decíamos, por Cervantes, que fue no solo novelista, poeta y dramaturgo, sino también soldado. Soldado, sí, sí. Y un dato que tengo para tirarte, que tiene que ver con mi ciudad natal, la ciudad de Azul, provincia de Buenos Aires, es que fue declarada por la UNESCO como ciudad cervantina. ¿Por qué? Porque tiene una de las colecciones de la obra de Cervantes más completa de América. Ah, pensé que ahí había muerto Cervantes. No, fue al balneario un par de veces a tirarse del trampolín. Sí. No, bueno, tiene una de las obras de Cervantes más completa de América y tiene más de 300 ediciones del Quijote. Te puedo hacer una pregunta, capaz que te dejo en offside en esta pregunta. Seguro. ¿En qué biblioteca? ¿Cuál es la biblioteca más grande de Azul? Ronco, tomá. Mirá, bien, buenísimo. Buenísimo que la sabés, porque capaz que te dejan upside y no sabías. No. De hecho, se pueden como visitar estas obras en la biblioteca Ronco, que yo me acuerdo que cuando fui al colegio, fui a visitar en el Teatro Español de la ciudad, que está ahí como enfrente de la municipalidad, qué sé yo. Estaban como, nada, a la vista todas las obras de Cervantes, y había por ejemplo un Quijote de la Mancha chiquititísimo y bueno y demás. Mirá. Y se celebra también todos los años el Festival Cervantino, que hay música, feria. Qué buen dato que nos tirás, no lo sabía, pero estaría bueno para conocer, ¿no? Yo no podría conozco ser. Azul, ¿viste? Sí, y para todos los que nos están escuchando, que vayan a Azul. Y además, no sé si conoces al artista plástico Carlos Regazzoni. Sí. Bueno, sí. Que hace cosas con chatarra. Sí, sí. Hizo unos monumentos al Quijote. Que están buenísimos. Está Quijote, Sancho Panza, Dulcinea. ¿Qué me vas a preguntar? No. Y no sé si no lo conocés a Cristian Castro, que hizo Azul Azul, porque este amor sí, es azul. Pero no tiene nada que ver. Vas a comer a Regazzoni y su chatarra. Bueno, podríamos decir que tiene que ver con la chatarra. No, es muy violento decir que con Cristian azul. Castro. Bien. Sí, un poco sí. Que hace metal ahora.

Claro. Bueno, la mira así dice, te noto desmejorado. Lee la calavera del... Y la calavera no le contesta nada. Claro, la calavera no chilla. Entonces, y se queda dudando, Otelo dice, ¿qué hago? Dice, ¿y Desdémona será realmente culpable o a lo mejor es inocente? ¿Qué hago? Dice, bueno, yo por las dudas la mato. Y pobrecita Desdémona, ajena a todo, estaba ahí en su dormitorio mirando televisión. ¿Cómo mirando? Sí, en Venecia había televisión. ¿No ve que la ciudad de los canales? ¿Quién es? Bueno, entonces entra Otelo al dormitorio sigilosamente, ella no lo ve, entre que está oscuro y él es negro. Y va y nomás va y la estrangula ahí sobre el tálamo nupcial. ¿En un árbol la estrangula? ¿En un tálamo? ¿Arriba del tálamo o a la sombra del tálamo? No, no. ¿Se suben al tálamo? Pero un poco. Y si ella es mona, puede subir porque... No, no me entendió. Son altos algunos tálamos, ¿eh? Sí, sí. Como 30 metros tienen. Los que tengo en casa son... Hoja caduca. Pierde la hoja en invierno, sí. Se queda sin hoja, pobrecito, el tálamo. No, pero, a ver cómo se lo explico. No, Desdémona está acostada sobre el lecho nupcial. Ah, pusieron helechos. Por si se cae el tálamo, están los helechos, está bien. Es una medida de seguridad, porque el helecho siempre es verde, está muelle. Y si se cae el tálamo se puede matar. Si la mata no la puede estrangular. Sí, no, poder puede, pero... Sí, pero una vez que está muerta medio redundante, ¿no? Como... Sí, una redundancia. No, a ver... ¿Cómo que no? No, estoy tratando de hacerme entender. No es fácil, le diré. Desdémona está acostada sobre... ¿La palabra cama la conoce? Sí. Sobre la cama. Y ahí va Otelo y la estrangula. ¿Quitaron los árboles? Sí, quitaron los árboles. ¿Y los helechos? Uy, qué noche larga va a ser. Los helechos los dejaron. Ah, ¿lo dejaron? Sí. Sí, hubo discusiones, debate público, la gente opinaba a favor, en contra. Hasta que el director dijo, no, los helechos se quedan. ¿Por qué? Porque lo importante es el hecho. Escuchamos a los increíbles Les Luthiers hablando sobre Otelo, el moro de Venecia, esta obra de Shakespeare de 1603, esta tragedia, son increíbles, realmente. Nos hace reír mucho. Sí, ¿verdad? Sí. ¿Te dieron ganas de verlo? La verdad es que te estaba contando eso, que me dan ganas. Hay momentos, me agarran momentos que me dan ganas de verlos. Este creo que es... no me acuerdo cómo es el título, pero está muy bueno. No me acuerdo, porque viste que algunos sketches los van mezclando en las diferentes obras. Pero bueno, increíbles. Algo para decir, que nos decían acá fuera de aire, que hay que decirlo, porque quizás se entendió mal. Madrid fue la primera capital del libro nombrada por la UNESCO en el 2001. Todos los años se nombra una diferente capital. Este año, bueno, Argentina fue en el 2011, por ejemplo. Mira. Y este año es Nigeria, la capital mundial del libro. Qué bien esa corrección, muy bien. Muy bien acá la gente que nos está aportando. Atenta, ¿viste? La gente nos escucha y opina, me parece espectacular. Y algo más que queríamos decir respecto a las efemérides es que este 17 de abril, es decir, hace muy pocos días, falleció el gran y citado varias veces en este programa, Gabriel García Márquez, el escritor colombiano, autor, entre otras cosas, de Cien Años de Soledad, que ya hemos dicho que nos encanta. Relato de un náufrago. Exactamente. Muy bueno. Sí, de un par de cosas. Yo lo que quería decir, que ya te lo dije en realidad, o se lo dije antes, pero no lo dije a todos, que vi... Mucha gente que seguramente no leyó nunca García Márquez, viste, en Facebook y en las redes sociales, como que hoy está por ese lado que, bueno, cada uno expone sus sentimientos. Mucha gente lo citaba, como que, murió. La verdad que me parece que es la trascendencia más lo que va de García Márquez, porque ya no dejó millones de libros. Exacto. Millones no dejó libros, no dejó escrito, que eso me parece que lo inmortalizan de alguna manera. Lo hacen trascender, y eso es lo importante y por lo que festejamos. Y también como que lo interesante de García Márquez, que siempre estuvo del lado del socialismo y siempre apoyó a los gobiernos de, digamos, progresismo de izquierda. Exacto. O de izquierda, era muy amigo de Fidel, muy amigo de Hugo Chávez. También eso como fotos que hay también trascendido en las redes sociales, claro, estos días. Pero los medios que apoyan al capital, digamos, o que son capitalistas, no sacaban esa beta de García Márquez, sino que lo tomaban como un escritor. Pero me parece que está bueno por resaltarlo. Exactamente. Y un dato de color que también se ha estado diciendo mucho estos días es que, bueno, murió un Jueves Santo como uno de los personajes de Cien Años de Soledad, Úrsula Iguarán. Bueno, nada, un dato de color que, qué sé yo, se ha publicado bastante, así que recordaremos por siempre a Gabriel García Márquez. Y vamos a ir a un temita elegido por Seba. Se trata de Génesis, un tema que en realidad pertenece a Vox Dei, al disco La Biblia de 1971, pero la versión que vamos a escuchar pertenece a Soda Stereo, al Unplugged que hicieron en MTV en el año 2007. Claramente digo que se fue el mundo de

Y lo relaciona todo con acepciones negativas, podríamos decir. Habla de comprobación, inspección, dominio, mando, regulación. Son todos como sinónimos que usa de la palabra control. Además de que habla, por ejemplo, del control de natalidad como una forma de control y del control remoto. Claro. Como otra forma de mandar a distancia qué queremos ver, qué no queremos ver. ¿Usás mucho control remoto? No tengo tele, así que no... soy. El otro día leí una de las noticias que en la población argentina solamente el 2% no tiene tele. No tiene tele, claro. Y yo formo parte de ese 2%. Y Germán formamos parte de ese 2% que no tenemos tele. El control remoto es un mal. Sí, es un mal. Un domingo de lluvia... El problema es cuando te peleas por el control remoto. El problema es cuando tenés una televisión y el control remoto, el que tiene el control remoto tiene el poder. Ahí es donde está el del control. Exacto. Es el que manda. Y aparte viste que hay zonas, en muchas casas hay sillones específicos donde sentarse y usar el control remoto. Sí, sí, sí. ¿O no? Sí, sí, hay un montón. Y ahora hay controles universales, así que para todas las televisiones. Sí, que estás en el baño y haces ¡zah! Así para atrás, sí. Pero bueno, a decir verdad, cuando pensamos en el tema control, a mí particularmente se me vino a la cabeza la idea de panóptico. Un tema que hemos charlado, hemos tratado, en la facultad quizá alguna vez lo hemos visto, seguro. Y te cuento que estuve investigando y panóptico tiene que ver con una arquitectura carcelaria que fue ideada por el filósofo Jeremy Bentham a fines del siglo XVIII en Londres. Esa idea tomó forma luego de ver unos planos de una fábrica que habían sido ideados por el hermano de este Jeremy Bentham. Que justamente lo que buscaba esta especie de plano de la fábrica era vigilar justamente el desempeño de los obreros. Porque es una estructura que de un solo lugar se puede ver muchísimo y no ser visto. Tiene que ver también con la... estructura que tenía la antigua Facultad de Humanidades. Exactamente. Tiene una estructura carcelaria de La Plata, la Facultad de Humanidades de La Plata, que tiene una estructura carcelaria que vos desde el centro podés ver lo que está pasando en el centro desde los diferentes pisos. Exacto. Que de hecho cuando vos buscás un poco estructuras de panóptico te salta la ex Facultad de Humanidades. Mira qué interesante. Y otras cárceles de acá de Argentina. Bueno, y justamente como decíamos, a nivel carcelario, además de esa vigilancia, lo que permitía era reducir el número de empleados, porque no sé si necesitaban tantos guardias girando por ahí, sino que había lugares estratégicos desde donde justamente vigilar. Claro. Y perdóname que te interrumpa, ahí pensaba lo de la Facultad de Humanidades y la escuela como una forma de control y también la arquitectónicamente, digamos. La mayoría de escuelas tienen esta forma carcelaria desde que, bueno, todo lo que sucede tiene que ser visto o tiene que pasar en el medio para que se pueda ver lo que está pasando con los alumnos y las alumnas y la forma de control en muchas aristas que tiene la escuela. Exacto. Más allá de su potencialidad de liberación o lo que puede ser, que podemos discutirlo, tiene mucho del control del cuerpo también, mucho la forma que nos sentamos, la forma en que miramos al profesor hacia adelante. Controlar. Esto de la disciplina, ¿no? Que claro. Ya lo vamos a hablar en breve nomás. Por otro lado, te quería contar a vos y a todos los que están escuchando que nunca fue replicado fielmente la idea del panóptico, sino que siempre se usó como una especie de guía. Y una de las estructuras que quizá más representa esta idea de panóptico fue en 1826, se construyó en 1826 en Estados Unidos, pero duró muy poco. Esa es la información que pude rescatar sobre esto. Y una persona que retoma la idea de panóptico, pero trasladándolo a la sociedad en general, es Foucault. Foucault. Que a Foucault sí lo leímos en algún momento. Sí, sí, sí. Tenemos muchos compañeros de Radionauta que están justamente a full con Foucault estos últimos días, leyendo así en sus momentos de ocio. Sí, yo la verdad es que no me interesa mucho, pero bueno, soy un ortiva. No, sobre gustos, viste, ya lo dijimos el programa pasado. Foucault escribió un libro muy conocido que es Vigilar y Castigar y habla de esto que decíamos recién, de la sociedad disciplinada. Esto de el control sobre la sociedad en general, que después podríamos llamarlo Gran Hermano también. Claro, sí, Gran Hermano. Qué bien. Qué impresionante, eso. ¿No? Si te pones a pensar, ¿viste la película de Truman Show? De Truman Show, sí, la vi. Esa es una película, bueno, cuenta más o menos esto. Pero Gran Hermano también tiene que ver más con el reality, cómo nos gusta el morbo a la sociedad. Bueno, digamos. Pero más allá de eso, digamos, la estructura que tiene por detrás este reality tiene que ver un poco con eso, con chusmear y estar al tanto y vigilar. En este caso no vigilar porque era más justamente un cholulismo, pero esta idea de tener vigilados y que no te vean a vos como vigilante, entre comillas. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Bueno, entonces de la filosofía también se ha tratado este tema. Y una de las personas que ha desarrollado también este tópico en su programa es José Pablo Feynman, que ha hablado un poquito sobre este tema del control. ¿Por qué escribe Foucault determinados libros? No hay libro que Foucault escriba que no tenga una clara finalidad. La finalidad de Foucault es erosionar a la razón, sacarla del lugar privilegiado que tiene, cuestionarla, mostrar que esa razón ha sido instaurada para dominar a los hombres. Entonces, escribe genialmente, porque el modo de atacarla es genial, escribe una historia de la locura en la época clásica. ¿Por qué? Porque no hay nada que cuestione más a la razón que la locura. Y no hay nada que la razón necesite ocultar más para validarse a sí misma que la locura. La locura es la antítesis de la razón, es la negación de la razón. La razón no quiere admitir que parte de ella es la locura. E incluso que este mundo racional, en el cual todos queremos vivir o que se nos vende que vivimos en un mundo racional, genera locura. Escribe entonces Historia de la locura en la época clásica, en la cual la figura del manicomio ocupa un lugar importantísimo. El manicomio es ese lugar en el cual la sociedad racional pone a los locos, los aparta. Usted no va a ver a los locos. Usted va a andar tranquilo por esta sociedad racional, bien organizada, aunque, digamos, haya embotellamientos, piqueteros, todas esas cosas que les disgustan a la gente, que les disgusta a la gente que anda por la calle, pero es una sociedad racional. Y más, si pensamos que Foucault en realidad no ha dejado de pensar nunca en la sociedad francesa. Hay incluso una ensayista norteamericana que dice, si esa es la sociedad disciplinaria, yo quiero vivir ahí. Porque en realidad es cierto, es una sociedad disciplinaria de gran control, pero también es una sociedad disciplinaria de primer mundo. Bueno, pero de todos modos, ahí Foucault dice que esa sociedad disciplinaria es una sociedad racional para dominar a los hombres. Y para dominar a los hombres, la razón tiene que apartar de sí a la locura. El manicomio, entonces, cobra una importancia central, porque apartar de sí aquello que es diferente es fundamental para la razón, para su propia afirmación. Porque la locura, atención a esto, la locura es el mayor cuestionamiento a la razón. Entonces, los locos al manicomio. Lo otro que analiza Foucault en Vigilar y Castigar, que es otro de sus grandes libros, es la delincuencia, digamos. Es la sociedad civil que tiene que ser organizada, transparente, en la cual todos tenemos que poder vivir, que ya Thomas Hobbes en el Leviatán dijo que los hombres librados a sus propios instintos generaban una guerra de todos contra todos, y que el hombre era el lobo del hombre, y que por eso el Estado, el Leviatán, era necesario para armonizar esa guerra de todos contra todos. Entonces, todos cedían su voluntad al Estado, y el Estado organizaba la sociedad. Bien, dice Foucault, esta sociedad, para organizarse así, necesita las cárceles. Entonces, si a los locos se los amontonaba en los manicomios, a los delincuentes se los va a amontonar en las cárceles. Muy bien, ¿qué hay que hacer en la cárcel? ¿Cuál es el elemento esencial de la cárcel? Foucault se acuerda de una figura de Jeremy Bentham, un teórico inglés del siglo XIX, que había escrito un librito chiquito en el que desarrolla la figura de lo que Bentham llama el panóptico. ¿Qué es el panóptico? El panóptico es una torre o puesta en la mitad de la unidad carcelaria. Toda la unidad carcelaria está construida alrededor del panóptico. Supongamos que yo soy uno de los guardias de la unidad carcelaria. No me gustaría hacerlo, pero supongamos que lo soy. Desde el panóptico, yo puedo ver todo alrededor, puedo ver y no ser visto. Esto es lo fundamental. El control central que ejerce el panóptico es ver a los que están en las prisiones y que los que están en las prisiones no vean a aquellos que los ven desde el panóptico. Entonces, el que ve cosifica al otro, hace del otro un objeto visto, pero no un ser humano. Para el guardia del panóptico, el tipo que está en la cárcel es una cosa a vigilar, una cosa a controlar, una cosa a ver, pero una cosa que no tiene que verlo a él. Escuchamos a José Pablo Feynman, que básicamente se copiaba de todo lo que yo dije antes. No, hablando en serio, da una explicación bastante completa y lo que tiene este hombre que explica las cosas simples, entendidas, ¿verdad? Sobre el panóptico, sobre Foucault y sobre esto de el control en la sociedad disciplinada. Y hablando de esto, hoy decíamos que teníamos una entrevista en el piso y así es real. Tenemos a Darío Leyes, que vino a contarnos un poco sobre manicomios, más específicamente como dispositivos de control en estas sociedades. Darío es acompañante terapéutico, estudiante de psicología y participante de la Regional La Plata del Encuentro Nacional de Prácticas Comunitarias en Salud. Buenas noches, Darío. Buenas noches. Genial que hayas venido a contarnos un poco sobre todo esto. Si querés contarnos un poco esto de la Regional La Plata del Encuentro Nacional de Prácticas Comunitarias en Salud, ¿cómo es que viene laburando con este tema? Y después, si querés, nos adentramos un poco más en el tema específico de manicomios. Bueno, en principio, muchas gracias por la invitación. Por favor. Me parece que interesante que se podamos hablar de estos temas, de difundir. Eso es parte también de la desmanicomialización, difundir esto, hablar de esto. Bueno, yo, como bien dijiste, formo parte de la regional del Encuentro de Prácticas Comunitarias en Salud. Esta experiencia surge hace 3 años como un encuentro. En realidad es concretamente un intercambio de experiencias de diferentes prácticas comunitarias. No, se llama encuentro justamente como un contrapunto a un congreso. Los referentes en ese momento no es casual que se llame encuentro. Se juntaron hace 3 años en Capital, trabajadores públicos de la salud mental, organizaciones sociales, experiencias autogestionadas de prácticas comunitarias, estudiantes y, bueno, muchos referentes, menciono algunos, Cito Lema, Ciancio, Raúl Camino, etc. Esto devino el encuentro, se pensó que tenga una continuidad en el tiempo, y de ahí se fueron formando las distintas regionales, entre ellas La Plata. El año pasado el encuentro se hizo acá en La Plata, por primera vez salió de Capital, y tuvo una gran convocatoria, se hizo en la Facultad de Humanidades. Y bueno, en la regional La Plata somos distintas organizaciones y trabajadores de distintos ámbitos, algunos que trabajan en el ámbito estatal, otros que somos autogestionados, autoconvocados. Particularmente yo trabajo en un colectivo que trabaja dentro de un manicomio. Manicomio, todo un gran tema. Y es un poco lo que están hablando hoy, ¿no? Sí, como uno de esos dispositivos. Dije, yo no sé si está bien en estas sociedades controladas y disciplinadas. Digamos, ¿qué concepto tienen de esta institución? ¿Cómo surge este laburo de desmanicomialización que están haciendo ustedes? Principalmente estamos hablando de ideas y de lógicas. Están tocando autores como muy interesantes para poder pensar esto, ¿no? ¿De dónde es que vino esta institución como resultado de la idea que a alguien se le ocurrió? Llamémosle ese alguien, pero en realidad es qué hacer con la locura, ¿no? ¿Qué hacemos con ese otro distinto? Y bueno, el resultado fue esto, instituciones donde poder expulsar de la sociedad al distinto, al loco, que antes estaba junto con los delincuentes, con las prostitutas, con los leprosos. En algún momento se armó un dispositivo específico, ¿no? Bueno, a mediados del siglo pasado se empezó a poner en cuestión este dispositivo como abordaje de la locura. En lo que se llamó, por ejemplo, el movimiento de la antipsiquiatría, fue un producto de la movilización de la posguerra, ¿no? Y la similitud impactante que tenía un manicomio con un campo de concentración, ¿no? Bueno, de aquellos movimientos surgen esto de preguntarse qué es, si se está abordando, si eso es un tratamiento, qué se está haciendo con la locura, y surge lo que se llama el movimiento de desmanicomización. Hay experiencias, digamos, que hicieron punta y empezaron a abrir caminos. O sea, es imposible no mencionar lo que pasó en Italia con Basaglia, ¿no? En Trieste. Pero la Argentina tiene una larga trayectoria en esto. No es que es algo que empieza ahora. Tengo que mencionar que hace 3 años contamos con una ley de salud mental. Uh-huh. Interrúmpanme, porque... Sí, es que yo me quedo escuchando porque claro. Son temas que no estoy muy interiorizada y son más que interesantes. Así que te vamos a interrumpir, no te preocupes. Bueno. No, igual me parece muy interesante sobre la ley de salud mental. Si querés aportar algo más o cómo está hoy también. Me parece que ya que venías hablando, me parece que eso está bueno. Bárbaro. Sí, lo que quería rescatar es que la ley de salud mental, digamos que viene a apoyar, pero... no es la solución definitiva. Hay un montón de cosas que todavía hay que hacer, y los que venimos trabajando en desmanicomialización, mirá qué fallido que no me salga. Porque hablábamos antes de lo difícil, el trabalengua de la desmanicomialización. En la Argentina decía que nos antecedieron y hay experiencias digamos muy importante, o sea, para mencionar algunas, la experiencia de Río Negro, San Luis, y después varias experiencias pilotos que se han realizado en pensar otro abordaje posible a la locura que no sea el manicomio, ¿no? Bueno, la ley lo que plantea es que en el 2020 se tienen que cerrar definitivamente los manicomios, ¿no? Esto es lo que plantea la ley, entre muchísimas otras cosas, ¿no? De fondo, y lo que propone es otro tipo de abordaje. Lo que propone es un abordaje interdisciplinario, que caiga esa lógica de poder de una disciplina, por ejemplo, tiene que haber un consentimiento informado para que el paciente que ingresa a una institución, que sean internaciones cortas, porque lo que pasa hoy por hoy como dispositivo, el manicomio, lo que venía haciendo era un lugar, un reservorio de personas excluidas, ¿no? Hablar de locura, lo que yo veo en el manicomio es generalmente gente pobre. Te iba a preguntar, el concepto también de locura entra en juego, ¿no? Que yo, bueno, uno quizá no ha estudiado eso, tiene como una concepción desde el sentido común hay otra, que se cataloga de loco, como decías vos, a las personas quizá humildes o qué sé yo, pero también es importante un poco eso, ¿no? ¿Qué se considera loco? Porque también en los manicomios, corregime, hay diferentes edades conviviendo en el mismo, no es como bastante, no se discrimina por edades. Hay muchos viejos y viejas, ¿no? Eso es lo que hay. Hay gente que está ahí hace muchos años, promedio de 30 años de internación. Claro. ¿No? Lo que plantea la ley justamente es que las internaciones sean un tratamiento, y para que sea un tratamiento es algo corto. Plantea todo un nuevo desafío de qué hacer con todas esas personas, incluso las personas que no van a ser internadas, porque la ley lo que plantea es que, o sea, no cronificadas, a eso me refiero. Entonces, lo que se necesitan es, primero, un trabajo de concientización y de laburo muy comunitario, de nosotros recibir a esas personas como comunidad, ¿no? Alojarlos, y dispositivos intermedios, casas de mitad de camino, centros de salud mental, donde puedan ser abordados. Me parece importante debatir estas cuestiones y que lo pensemos. Hay por ahí un hecho puntual que da como para usarlo para pensar. Lo que pasó hace un año en El Borda, por ejemplo, ¿no? Donde entró la policía metropolitana y hizo un desastre, le pegaron a los trabajadores, a los mismos pacientes internados, que podemos charlar sobre eso. El sábado va a haber una actividad. Sí, claro. Nosotros estamos convocando para ir el sábado al Borda, apoyar lo que están los compañeros que están trabajando allá, que van a hacer una jornada de difusión y discusión y de recordatorio de lo que pasó hace un año. Pero bueno, también sirve para pensar que el debate sobre la desmanicomización, porque ahí se está cerrando un hospital público. O sea, Macri está apostando a utilizar esos terrenos para otra cosa, y está utilizando el discurso de la desmanicomialización con otros fines, ¿no? O sea, desmanicomializar no es solo cerrar un manicomio, ¿no? Ahí me interesaría a mí profundizar. ¿Qué significa la desmanicomialización? Ahí me salió mal, ¿viste? Eso, creo, he estado en algunos talleres y me pareció muy interesante la metodología que se usa también un poco lo que es la educación popular, y se atraviesa mucho el arte, también una forma de liberarse, también estar en contacto ahí con personas que en realidad son iguales que nosotros, ¿no? No hay diferencia, me parece. Me gustaría ahí profundizar en ese, en el concepto. ¿Qué se utiliza y qué se hace para desmanicomializar? Sí. Ah, bien. Bueno, generalmente nosotros charlamos y hablamos sobre la lógica manicomial, ¿no? Claro. O sea, porque tranquilamente pueden haber dispositivos que no son un manicomio que reproduzcan esta lógica. Es más o menos lo que estamos hablando o estaban hablando ustedes hoy. Centralmente la lógica manicomial es una lógica de control y de excluir al distinto, ¿no? Es una lógica de poder también, de que hay una disciplina o un saber que controla y interviene sobre, en este caso, la locura, ¿no? Pero existen otro tipo de instituciones que también, o sea, es un debate para charlar, o sea, ¿qué pasa con las cárceles? Son instituciones que se parecen mucho, tienen su especificidad, ¿no? Pero tienen su punto de encuentro. Uh-huh. Puntualmente es eso, ¿no? Es pensar de que esas son personas y tienen los mismos derechos que cualquiera que esté afuera, ¿no? Sí, sí. Y respecto quizás yo a lo que decía Seba, digamos, el laburo que se quiere cotidiano de ustedes tiene que ver con esto, con talleres, ¿no? Con fomentar otro tipo de actividades. Sí, principalmente es volverlos a tratar como personas. Yo trabajo dentro del manicomio, como formo parte de un colectivo autoconvocado y autogestionado. O sea, ¿cómo se llama? ¿O no tiene nombre? Yo formo parte del colectivo de arte, salud mental, en el más conocido como Sala G, en Nacho Romero. Los dispositivos con los que contamos. Hay otros movimientos dentro de Romero. Son talleres, acompañamientos terapéuticos, abordajes interdisciplinarios, asambleas. Es eso, es devolver la palabra, devolverle cosas como que por ahí para nosotros nos parecen mínimas. Para ellos es volver a tener derechos, ¿no? Tener en estas lógicas de los hospitales, de las instituciones totales, ¿no? Uh-huh. Es todos para todos, lo mismo, todos tienen que usar la misma ropa, tienen que comer la misma comida, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí que ellos puedan tener retomar espacios de identidad y de subjetividad, es a lo que apuntamos, ¿no? Y empezar a trabajar en el afuera, pues la ley lo que plantea es que se van a tener que ir afuera. El tema es que lleva un laburo previo de descronificación y desinstitucionalización, pues son personas que hace 30 años tal vez están internadas. Y me parece lo que lo más complejo es el afuera, muchas veces, ¿no? Ahí es la pregunta, porque no sé si, claro, este es el trabajo que hacen ustedes. Después está la complicación hacia el afuera, cómo es tomado y cómo es, si se podría decir, resociabilizado el que está internado y cómo es la externación. Uh-huh. ¿En qué se basa eso? ¿Qué basa el trabajo? Bueno, este es un tema que venimos discutiendo mucho en la regional, la ley es propositiva y la apoyamos. El tema es que no sea tirarlos a la calle, ¿no? Voy a hablar crudamente, ¿no? O sea, tenemos por ir precaución y queremos abordarlo, es que no se venga una oleada de externaciones compulsivas, sin dispositivos, sin trabajo previo, ¿no? Y que sean personas que terminen tiradas en la calle. Claro. ¿No? Hubo experiencias en otros lugares en el mundo, qué sé yo, el movimiento Homeland en Estados Unidos, ¿no? De que sí se pensó otro tipo de abordaje, o que terminen en clínicas privadas. Bueno, ahí ya está, no lo vemos, no tenemos datos de eso, y como sociedad no nos molesta, ¿no? Es un manicomio privado. Digamos que es un laburo complejo y un laburo con todas las letras. También creo que debe ser muy gratificante, ¿no? Después de esos talleres, ver cómo se desenvuelven. Y esto que decías, lo identitario, también es re interesante, me parece. Sí, ¿no? Es sumamente gratificante. Es fuerte entrar al manicomio. O sea, los que han tenido la oportunidad, a los que estamos ahí, algo nos tocó antes de salir al aire. Me preguntabas esto de que cómo es trabajar ahí adentro. Uh-huh. Sí, es fuerte, pero bueno, sí. Necesario. También creo que es necesario, y cuando se ven mínimos logros es sumamente gratificante. El colectivo al que pertenezco es Arte, Comunicación y Salud, porque si no la gente de comunicación les pone mal. Sí, te hago otra pregunta que quizá al principio a mí no me quedó claro. En este encuentro, ¿es transdisciplinario, digamos? ¿Hay gente o todos tienen que ver con la psicología y con la salud? O... No, en realidad el encuentro parte como siendo de un encuentro de prácticas comunitarias en salud. Eso es en general. Pero digo, hay, por ejemplo, no sé, comunicadores, sociólogos, no sé si me ocurre. Sí, claro. Sí. La convocatoria es intersectorial, digamos. Perfecto. Está buenísimo. Y respecto al... Ah, ¿vos querés preguntar algo? No. Bien, al sábado, las jornadas estas de las que hablabas, si querés tirarnos toda la data, bárbaro, hacelo. Nosotros nos juntamos dos grupos, uno a las 12 uh-huh. y otro a las 14 acá en la estación de tren, de trenes. Y allá la convocatoria del Frente Antista del Borda, entre otras organizaciones, es que se va a hacer una intervención artística ahí en Constitución. A las 13 horas, y de ahí se va a marchar hasta el Borda. Van a estar un colectivo que es los Tambores No Callan, que van a ir interviniendo. Ellos convocaron para los que quieran ir bailando batucadas, acompañando. Vamos a llegar hasta el Borda. Bueno, y después en el mismo Borda hay una serie de actividades artísticas, van a tocar bandas y vamos a seguir hablando de estos temas, ¿no? De qué es lo que pasó allá hace un año cuando entró la policía a arrasar con todo. Y incluso lo que queremos por ahí resaltar es que hoy por hoy los procesados son los trabajadores de salud mental del Borda y ninguno de los funcionarios está procesado. Sí, realmente algo increíble. Es un tema que yo creo que da para hablar, interiorizar, ahí va un montón de tiempo. Si tenés algo más para contarnos, cuéntenos nomás. Si no, queda la invitación hecha para el sábado. Claro, sí, para el sábado invitamos a todos. Yo tuve la oportunidad de estar en el Borda, me partió la cabeza la realidad, el momento de compartir ahí, me pareció muy importante. Estaría bueno, sí, que estén apoyando este reclamo y esta lucha, porque fue una represión muy, muy, para decirlo en palabras, muy heavy, digamos, lo que pasó, y pocos se acuerdan de lo que pasó, me parece. Sí, hoy antes de que venga Darío chusmeamos un par de notas, que hay un montón de cosas para leer. Fue una represión durísima, yo me acuerdo las imágenes, fue increíble. Bueno, Darío, mil gracias por haber venido, por haber compartido toda esta información, que venía justo con el tema de hoy, el tema del control. Así que bueno, queda la invitación hecha para el sábado, para seguir con este laburo de desmanicomialización. Dinos. Y convocar a todas las organizaciones o trabajadores que se quieran acercar a la regional. Por lo que habrán escuchado, hay mucho por hacer, ¿no? La ley plantea un montón de cuestiones, incluso quedan temas por fuera, ¿no? La formación en el Plan Nacional de Salud Mental, que es parte de lo que salió de la ley, la reglamentación y luego un plan. Se aborda el tema de la formación. En este momento se está elaborando un documento para todas las universidades públicas y privadas que forman profesiones afines a la salud y a la salud mental, que se adecúen a este nuevo paradigma. Convocarlos a la regional. Nos juntamos en el centro de los Hermanos Zaragoza todos los lunes a las 6 de la tarde y hay un Facebook que es Regional La Plata del Encuentro Nacional de Prácticas Comunitarias. Bien. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias de nuevo por haber venido y nos vamos a escuchar un temita. Vamos. Buenísimo. Se inquietaba en mis venas. Tan bien la realidad. tema de la adolescencia. Este se llama Un tiempo fuera de casa. Buraco, lo que hago yo no vale nada. Pero ¿cómo no vale nada, Homero? ¿Cómo, me llenas? Total, lo pago con la vida. Música. Texto. Medicina natural. Mística. Historia. Mucha. De Goyeneche a Tarantino. A eso de las 10 de la noche. Por Radio Nauta. 106.3. Nos íbamos escuchando ahí, debo decirlo al aire. Se acaba de ir Darío Leyes, el entrevistado de recién, y Seba le salió un saludo del alma, porque estuvo buenísima la entrevista. Sí, sí. Hablábamos del tema de control de las sociedades disciplinadas y Darío nos contaba de este proyecto, de este laburo de desmanicomialización, que da para hablar un montón. Yo me quedé con muchas ganas de seguir charlando y escuchando. Y bueno, y quedó hecha la invitación para el sábado ir al Borda, que se cumple un año de esa brutal represión, de la cual, como decía Darío, los procesados son solamente trabajadores de la salud, ningún funcionario, lo cual es increíble. E incluso si se ponen a leer y a ver videos sobre esa represión, fue brutal de verdad. Yo me acuerdo la imagen de un médico todo ensangrentado, una cosa de locos. Sí, muy loco. Pero bueno, muy escuchamos. Loco, una cosa de loco, justo, ¿viste? Uno se, viste que repiensa las palabras que usa. Y justo escuchábamos el tema de la renga, que ¿cómo se llama? Lo frágil de la locura, del CD Despedazado por mil partes, del año 1996, y es de ese año, no se separó Soda, nada de ese. Hoy que estábamos con el tema de Soda y las fechas cerradas. Y seguimos un poquito con el tema de control. Y no solo tiene que ver con filosofía y con Foucault, también hay dispositivos de control en la cotidianeidad. Sí. Y tiene que ver, por ejemplo, con Seba hablábamos antes de salir al aire, el tema del fútbol. El fútbol, bueno, ahí te cuento. El deporte, porque, en realidad, ¿no? Sí, en realidad el fútbol, sí, nace, lo que te puedo contar es que el fútbol nace como una forma de control. Una forma de control porque allá por el año 1863, más o menos, 1863, apa, había un deporte que era muy parecido al fútbol, pero que estudiantes de la Universidad de Cambridge, pues, salían a jugar en sus tiempos libres, en sus horas libres, pero era muy violento y demasiado violento. Era muy parecido al fútbol, muy parecido. ¿Pero más violento? Sí, mucho más violento. Llegaban a matarse casi. Wow. Porque reproducía lo que era el deporte de la antigua Roma, que, bueno, con los gladiadores, ahí se mataban claramente. Sí. Esto era una forma de despejar la cabeza, pero ¿qué dijeron? Bueno, estos directivos de la Universidad de Cambridge... Uh-huh. Dijeron, bueno, vamos a ordenar esto. No puede ser que se estén matando, no puede ser que se estén pegando y que sea tan violento el juego. Bueno, le vamos a poner regla y lo vamos a institucionalizar para controlarlos. Además que el tiempo libre también sea parte de la institución y que puedan pasar acá y que ese momento ocio sea una forma de poderlos controlar. Que no se vayan a otros lados, porque si van a otros lados también eso terminaba... en alcohol o en lo que sea, uh-huh, y terminaban con muchas cosas muy mal. Bueno, y lo llevan a la institución como una forma de controlar a estos pibes para que no se sigan matando. Y le ponen reglas. Bien. Que son formas de controlar también las reglas. Y ahí es donde nace el fútbol, en 1863. Y del fútbol también nace lo que sería el rugby, como una forma diferente. Claro, en el fútbol solamente se patea, en el rugby vos podés llevar la pelota con las manos. Bien, y pegar con el cuerpo. Y así. Pegar con el cuerpo, claro. Bueno, y bien. Ahora que pienso en el tema de la institucionalización como formas de control, uno que decías del tiempo de ocio, yo ahora me pongo a pensar y digo, ay, el nene sale del colegio y después lo mando a un club, un deporte, como que te lo mete en otro lado, ¿viste? Generalmente. Sí, sí, sí. Se me ocurrió ahora una reflexión. Sí. Hasta ahora ya. El control yo lo quería tomar porque uno se sabe cómo nace el fútbol, pero bueno, no. Esa es una de las teorías reales de cómo nació el fútbol y cómo nace el rugby como método de control por estos pibes que eran desastrosos, bochornosos. Tipo normativa. Claro, tipo normativa. Normatizar. Después hay deportes que no tienen control, que son solamente para liberar energía, endorfinas. Por ejemplo. No sé. Salir a correr. No, no es un deporte. Vos cierto que sos medio profesor de educación física. ¿Querés que te diga la definición de deporte? No, no es un deporte. Salir a correr es hacer gimnasia. ¿Cuál deporte es la definición de deporte? Para los contenidos básicos comunes significa conjunto de situaciones motrices codificadas cuyas formas competitivas han sido institucionalizadas. ¡Me muero, Seba! ¿Viste? Y te bajaron la cortina. ¿Vos y me baja cuenta? La cortina. Bueno, eso significa deportes. Saludo a la gente de La Campana, que te va a escuchar también. Que, bueno, que eso significa de la campana, deportes. Dije... Y eso es lo único que me aprendí de... Que lo me aprendí del deporte, digamos. No, pero bueno. Bien. Porque también estaba pensando en otras cosas, pero no es deporte, sino que son artes. Las artes marciales o las artes chinas o las artes orientales. Uh-huh. Que tienen más que ver con otra construcción diferente. Bien. Pero bueno, nosotros estamos hablando del control y de... Así que claro. No nos vayamos tanto de tema. Y hoy hablábamos, que lo dijiste, justo el tema del alcohol. Pensaba cómo también en momentos de colonización fue un arma, ¿no? Una herramienta de control. Sí. Que de hecho, lamentablemente... Droga. El paco, digamos, hoy también podría ser, es una forma, actualidad. Un arma masiva de destrucción y de control. ¿Y sí? Porque es una droga más planificada. Uh-huh. El Sabeca de Banfield, ¿lo viste? No. ¿Lo viste a Delía? Que decía, ¿quién trae la droga acá? El Sabeca de Banfield, el Sabeca de Banfield. No. Mirá. Lo dijo, pero bueno. Bueno, en un momento en la Argentina, creo que fue en esta etapa también neoliberal, se metió a la droga para controlar, para que, claro, para esto, para que sea una forma de control y los pibes y las pibas terminen tirados sin saber qué hacer. Sí, respecto al alcohol, es loco ver cómo es una algo que ha trascendido generaciones y se va transmitiendo. Yo me acuerdo mi primer viaje al norte argentino, ¿no? Que viste que chupa muchísimo. Sí, sí. Y uno se ponía a pensar eso, son quizá regiones donde la colonización se nota que fue como más fuerte, si se quiere, dentro de los pueblos originarios, y el tema del alcohol tuvo que ver con eso. Sí, bueno, las ideas también como forma de control, hablando de los pueblos originarios y esto y la colonización, cómo se tapó el lenguaje, también una forma de control, o sea, cómo se tapó la religión en base a la razón, la religión, no la religión meramente dicha como adorar a un dios, sino como las creencias que tenían esos pueblos originarios. La fe en general. Claro, como forma de control y cómo también se usó a los misioneros, a los jesuitas, que hoy nuestro Papa Francisco, que está tan en boga, sí. Nos trajo más dominación y más control. Y en ese sentido, mirá cómo te engancho. A ver. Mirá cómo te engancho. Esta es una parte que va a ser un poco divertida, más que... A ver, dale. En realidad se tendría que tomar un poco serio porque... Hasta da un poco de vergüenza. Pero mirá lo que sacó. Nos permitimos, digamos, tener una sonrisa cuando leemos esto, teniendo convicciones. Claro. Lejos de la homofobia, digamos. Lejos de la homofobia. Pero es algo que realmente. Está bueno para esta página que se llama iglesianuevaera.blogspot.com.ar. Está para denunciarla, básicamente. Te cuento, mirá. Unos de sus son cristianos conservadores. Sí, y para, antes que sigas leyendo, la foto de arriba, la familia tipo, los cuatro rubios. Claro, de ojos claros. Está todo bien con la gente rubia, pero digo, ¿no? Dice mucho. Dice un montón. Y bueno, te digo el título para que lo leas y te voy a tirar un par de tics de cómo controlan y cómo dominan estas iglesias. Para vos, Germán, que estás escuchando. No. ¿Cómo saber si mi compañero de trabajo es gay? ¿Te querés que te tire un tic? Mirá, es impresionante. Es impresionante esto. A ver, ¿cómo saber si nuestros compañeros de trabajo son gay, chicos? En Radio Nauta. En Radio Nauta. No. ¿Le ha invitado a asistir a teatro? ¿Le ha invitado a asistir al teatro? Mirá lo que dice. El teatro es una actividad gay por excelencia. Ay, y si alguien de su mismo sexo le invita a que le acompañes para poder suministrarle drogas y luego violarlo cuando se quede dormido de puro arrepentimiento. ¿Eso dice una página de internet católica, chicos? Sí. ¿Alguno? Mira otra. ¿Alguno de sus compañeros van a trabajar en bicicleta? Se pregunta esta página. Dice, ¡todos! Sí. Al igual que sucede con los ciclomotores, Se trata de un símbolo de estatus de clase dentro de la comunidad gay. Muestra su liberalismo, mostrando su parte trasera del resto del tráfico, y usa nuestra carretera y calles para su propio juego sucio, llevando pantalones cortos ajustados y mostrando a todo el mundo su mercadería y recortando el derecho a la persona a circular libremente con sus vehículos reales. O sea, según Scioli, si andás en moto sos motochorro, y según esta página, si andás en bici, okay, sos homosexual. Sí, sí, sí. Es muy... otra cosa que dice es que si alguien tiene un calendario con delfines, es gay. Dice, yo no puedo creer. ¿Por qué? Porque los delfines son animales abiertamente gays. No fueron creados por Dios, sino por Satanás. ¿Los delfines? Sí. Y le fue dada una lujuria insaciable por la violación y el libertinaje con especímenes del mismo sexo. ¿Qué dice ahí del teléfono? Quiero saber ahora eso. Ahora te digo. Me da mucha risa. ¿Hay alguien que pasa más tiempo enviando mensaje texto que trabajando? Quiere decir que es gay. Los gays envían muchos mensajes de textos SMS. La mayoría de estos mensajes son homoexplícitos. Dice, los estudios demuestran que un 45% de las amas de casa tienen secretamente aventuras lésbicas, y esos mismos estudios también han relacionado el uso del mensaje texto como la principal forma en que se coordinan entre sí para satisfacer más tarde un lugar pecaminoso. A ver, te pido que por favor reiteres la página de donde estamos leyendo esto. No es que lo inventamos, no. Existe y la gente lo lee. Y nada. Y está bueno para escracharlo, porque en realidad a nosotros nos da risa. En realidad me da risa porque no tiene nada de contenido, o sea, no tiene una... Es lo que decíamos, claro. Uno tiene ciertas convicciones que le permiten quizás sacar una sonrisa cuando lee esto, pero hay gente que esto lo cree y lo comparte, y me animo a decir que es terrorífico. ¿Cómo es la página, Seba? iglesianuevaera.blogspot.com.ar. Bien. Mirá esta que te cuento. ¿Hay algún fanático de Star Trek? ¿Viste ese? ¿Cuál es Star Trek? Es como Star Wars, viste, que están en la galaxia. Sí, sí. Que son medios así como, a ver cómo te diría. Son medio como marcianos. Sí, sí, sí. Marcianos, sí, sí, humanos, sí, sí. Dice. Star Trek es una serie conocida por ser desde su propia concepción anti-Jesús, y muchos de los personajes principales son abiertamente gays en la vida real. Por mirar una buah, una serie, sos gay. Es una forma de control que tiene que ver con la iglesia, ¿verdad? Sí. Esto es lo que está pasando también en internet en estos momentos. Y si hablamos de control, también un tema que nos compete como comunicadores y comunicadoras tiene que ver con los medios de comunicación, ¿no? Que están todo el día taladrándonos un poco la cabeza, dando malas noticias casi continuamente, por lo menos el medio televisivo, creo yo. Y tenemos para escuchar algo que de alguna manera demuestra esta realidad de una manera graciosa. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Vamos a ser un país poco serio. 7:24 en la Argentina, una hora menos en el oeste del país. Otra vez, los muertos, 4 muertos acribillados, en este caso y en esta mañana. Protestas también de piqueteros que van a provocar caos en el tránsito y la posibilidad de que este caos dificulte el andar de ambulancias y mucha gente muera por no llegar al hospital. La consultora Ortelli, ¿qué nos prevé? Esta nos prevé una inflación del 40% para este año y rumores de subas en las tarifas. Para el sábado, la desocupación podría llegar al 79% y seguimos con el ritmo de siempre, 7:25 de la mañana. Desabastecimiento de medicamentos y más muertos entonces. Se comenta la quiebra de 15 bancos para esta tarde. Congelamiento de depósitos, apertura y confiscación de cajas de ahorro. Otro muerto más en la mañana. Y así empezamos la misma con toda la información que a usted no le sirve para nada, pero que le taladra la cabeza y de a poco lo va sacando y llenando de furia, siendo las 7:25 de la mañana. Y así estamos en este país, que no es un país en serio porque está lleno de corruptos, y siendo las 7:26 hay que matarlos a todos. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Con Arnaldo Pérez Manija. Información y noticias para entrar en miedo, pánico y depresión. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Para cagarse el día desde bien temprano.

que realmente yo he hecho zapping últimamente porque lo necesitaba. Digo, a ver qué pasa, toda mala noticia. Sí, sí, sí. Todo, es una, ¿viste?, manera de controlar. Claro. Las malas noticias, bueno, te generan mala onda. Hay gente que ya no mira las noticias. O sea, hay y te controla, te deja dentro de tu casa, es increíble. Sí, zarpado. Eso sucede. Vamos a mandarle un saludo a Fermín, compañero de la facultad y amigo que nos está escuchando desde el 273. Mirá qué bien. La gente nos escucha en el colectivo, en la bicicleta, ¿viste cómo es esto? Y de pronto se pasó un programa más de Goyenecha Tarantino. Este viernes nos pueden volver a escuchar a las 16 horas por FM La Trinchera, a través de su página de internet, que es fmlatrinchera.com.ar o fmlatrinchera.blogspot.com.ar. Por Radionauta nuevamente también nos pueden escuchar en radionautafm.wordpress.com. ¿Y la pasaste bien, Sebastián querido? La verdad que muy bien. Cada vez más interesantes nuestros tópicos de debate, con más información. Hoy estuvimos medio errático, pero creo que eso hace a la perfección. Te habrá parecido. Creo que eso hace a la perfección, irse corrigiéndose. Bueno, son cosas que pasan, somos humanos y obvio, podemos errar. No, muy, muy contento, me parece muy bueno. Esto de La Trinchera me pone muy bien. Que nos saludos a la gente de Campana que nos está escuchando. Tuvimos entrevista en vivo, la primera del año, súper interesante, sobre desmanicomanización, que también tenía que ver con el tópico del día de hoy. Y así se pasó de nuevo. Un miércoles a la noche, viernes, para los que nos van a escuchar el viernes. Claro. Les deseamos un hermoso fin de semana a toda la gente que nos está escuchando. Del otro lado del vidrio, Pana en producción, excelente, nos cambió la vida desde que llegó. Sí, sí, totalmente. Sherman operando, atento, rapidísimo, tirando data todo el tiempo. A mi lado, Seba. Que te quiero decir una cosa nada más para irnos, no, mano. Yo la primera vez es que para fui... llorar. No, no, la primera vez que fui al teatro fui con Germán. Nada más te dejo eso. Eso, bueno, buena data. Es así, sí, la verdad que lo que has leído hoy. ¿Viste? Che, bueno, un gusto haberte tenido al lado. El gusto es mío. Gracias. Evelina, quien les habla. Y nos vamos a ir escuchando un temita de Gogol Bordello del álbum Transcontinental Hustle del 2010. El tema se llama Last One Goes the Hope. Nos vemos, nos escuchamos. Estrecha de gata, tironeros y también rellenos, no importa cuál sea tu rata, si en la calle se pinta la cera, no cuenta la gente obrera, que la unión es la fuerza. I'm visible but wired all along, around the neck of my son, here on my leg, I am beat up, but going strong, unstoppable fire off my tongue, and the path ahead that's long, will get me at the end where I belong. Last one goes the hope. Last one goes the hope. Unseizable diamond from my sling, still is searching for its ring in a city of ruins where no one sings. But zombies and willful slaves living in a tiny private caves, crooked hands digging up their graves. Yeah, I've seen sheep of fools sinking in the dunes as I dragged my coffin on the rope. Them all look down at me, but I get all the help I need. Cause the last one goes the hope. Last one goes at home. Hey Chevalier, Noria Dorian, you see the thunderbird alone. already starts to spin. Hey, Romale, no pasarán. Hey, Chavale, no riedorian. Hey, venceremos, все равно мы победим. Cause I've seen ship of fools sinking in a dunes. As I dragged my coffin on the rope, them all look down at me, but I got all the help I need. Cause the last one goes the hope. Oh, last one goes the hope. Oh, last one goes the hope. Oh, last one goes the hope. De Lía Cruzet a Steven Spielberg. De Ronaldinho a Tetés Custarot. De Moyo a Mambrú. De Sandro a Sócrates. De Maradona a Mick Jagger. De Eddie Vedder a Mercedes Sosa. Del pasto verde a un rascacielos. Del asado al veganismo. De Goyeneche a Tarantino. Un programa del siglo XXI.